Y si después de todos los esfuerzos que se han hecho para planificarla, para perfeccionarla, sigue siendo mala. Si se suprime la filosofía, perdóname lo que te voy a decir, yo creo que es deliberado. ¡Oh! ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Escuchas Bitácora Educativa. Registramos nuestras experiencias para recibir retroalimentaciones. Proponemos una agenda ligada a la educación e invitamos a comunicarse con nosotros para aportar con tus ideas y sentires. Este podcast se graba en el estudio de la radio de la Escuela Tarpuy de Valparaíso, ubicada en el Cerro Playa Ancha, con el océano y la cordillera abrazando el sueño de llevar a la práctica la educación como una experiencia transformadora. Ahora comienza Bitácora Educativa. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Quizá en qué latitud del planeta. Este es un episodio piloto que está siendo grabado desde la Escuela Tarpuy de Valparaíso, en el sur de América, a finales de la estación del otoño y del año 2023, para los occidentales. Occidentales y cristianos. Oye, y no me encuentro solo en este estudio, sino que también me acompañan dos personas que se van a presentar. Hola, hola, yo soy Max, aquí soy profesor de Tarpuy también. Estamos aquí, bueno, hay muchas cosas interesantes que hablar acerca de la educación, acerca de la infancia, que queremos compartir con ustedes. Todo depende de cómo nos sale este piloto y este intento de hacer un programa. No somos radio aficionados o como es que se dice, radio locutores. Claro. No somos locutores, pero somos profesores. Así que algo de bla bla deberíamos tener. Y bueno, está aquí mi compañera también. Yo por aquí, hola hola a todos, Daniela González, coordinadora pedagógica de la escuela, gestora también del proyecto Tarpuy, que el 2019 comenzó sus primeros pasos como centro cultural, social y educativo, y luego ya tomando forma, el 2020, año pandémico, en sus inicios como Escuela Libre Tarpuy. Ya una escuela libre, ya sabemos que es parte de la educación no formal de nuestro país. Somos parte del gran número NN de profesores y niñes que no tenemos espacio, en este caso en el sistema tradicional, y que entonces por diversas razones que a lo largo de estos programas podemos ir desarrollando, nos encontramos, nos convocamos y gestamos espacios como estos. Entonces también nuestra conversación o todo lo que podamos desarrollar también va desde ese punto de vista de lo que es la educación no formal y de cómo todos los profesionales y técnicos, etcétera, personas que trabajamos en espacios como estos, podemos nutrirnos, colaborarnos, conocernos, ya que estamos de alguna manera u otra en la clandestinidad de la educación. Estaba pensando a propósito de las palabras que decía, que esto vendría a ser un poco... Y que también tiene que ver con las proyecciones de cómo nos gustaría presentar este programa, como una bitácora. Una bitácora donde vamos a tomar ciertos apuntes, conocer la opinión de otras personas, y respecto de esta educación, de este gran fenómeno cultural y humano que es la educación, y que también se habla mucho de eso. Pero, por un lado, o hablamos muy técnicamente de lo que es la educación, y ahí queda como en un debate interno, o si no, hablamos desde, claro, como desde una perspectiva más valórica de lo que debiese ser, pero sin profundizar, sin sumergirnos en esas aguas y entender de dónde viene el por qué yo encuentro que esto es lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo al momento de hacer las cosas en educación. En otro intento que habíamos hecho de esta grabación, hacía mención a la señora de los Simpson que clama por les niñes y dice que alguien piense en los niños. ¡Oh! ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Ese grito es muy común en realidad en las sociedades y es como la carta de cambio, po. Decir, ¡ay, que alguien piense en los niños! Claro, es muy común y se habla como si todos de alguna manera estuvieran muy de acuerdo en lo que se debe hacer con los niños o cómo se debe educar, pero son grandes preguntas que no estamos tan acostumbrados a hacernos, como... ¿Qué significa ser un niño en esta sociedad o en esta cultura? ¿Y cuál es el rol que hacemos al querer educarlos? ¿O por qué educamos? ¿O qué pretendemos con un proyecto así? Y también, ¿qué posibilidades tenemos de lograr lo que queremos o cómo podemos gestarlo para que funcione? En vistas también de que existe un país, existe un proyecto educativo a nivel de Estado también, existe una realidad que compartimos, etcétera, etcétera. Son grandes preguntas que no estamos acostumbrados a hacernos, como dices tú, y es muy fácil a veces ser como la señora de los Simpsons. Claro, las grandes preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, que intentamos responder a diario, viniendo acá a la escuela a trabajar, viniendo acá a la escuela a aprender, viniendo acá a la escuela a hacer un intento de diferencia, viniendo a la escuela intentando dar respuestas a nuestras inquietudes personales, profesionales, de también sanear historias personales en este encuentro con la infancia. Hay muchas razones por las cuales personales y colectivas por las cuales estamos acá y también por las cuales una familia se va incorporando y se incorpora en otra y finalmente termina gestándose una comunidad. ¿Cuáles son en el fondo las razones por las cuales nos unimos y caminamos juntos en este andar de la crianza, la educación? Entonces, bienvenidos todos a este espacio de reflexión pedagógica. Y bueno, vamos con el otro bloque. Estén atentos y atentas y atentes ahí. Y bueno, siempre felices de escucharles también sus retroalimentaciones, ideas, reflexiones que nos quieran compartir. Ya les comentaremos cómo pueden hacernos llegar esas cositas. Desde el Centro Educativo, Cultural y Comunitario. Y social. Y social, eso era. Y social Tarpuy, porque esto sale más como del Centro Educativo Cultural, social. Cultural y Social Tarpuy que de la escuela. Pero somos quienes trabajamos en la escuela y desde ahí nos desenvolvemos laboralmente. Entonces hay harto que decir, siempre con la presión encima de los exámenes libres, por un lado, Sí, claro. y también de querer hacer las cosas lo mejor posible. Nos escuchamos en el otro bloque. Insana, baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe que llora agua. Gato que ríe que llora agua. Baila capibara, le motiza insana. Baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe que llora agua. Gato que ríe que llora agua. Y de cuña le recomendamos leer Muy Interesante Junior, porque es para niños y es como una revista, la muy interesante, pero un poco más infantil. Sus secciones más destacadas son test, ver para creer, el que busca encuentra y otras secciones más, pero son muchas. Ah, y otra es combustible humano. Hola a todos, todas auditores y auditoras de esta bitácora educativa que se graba en la radio de la Escuela Tarpuy de Valparaíso, en el Cerro Playa Ancha, siendo abrazados por la cordillera y el Océano Pacífico. Para este episodio piloto de nuestra bitácora educativa de los docentes, las docentes, les docentes que conformamos este equipo, hemos contactado a Karen Sandoval, quien es parte de Manque. A través de las redes sociales vi algunos anuncios de un seminario internacional de educación en la naturaleza, pero también me llamó la atención enormemente la propuesta de Manque. Así que por eso te estamos contactando. Bienvenida, Karen. Cuéntanos cómo estás y dónde te encuentras, porque esta es una conexión telefónica. Hola a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Karen Sandoval, soy la fundadora de Manque y estoy en la región de Aysén, estoy en Coyhai, que es donde residimos ya hace un par de años. sí, estamos bien lejos. Y estoy rodeada también de montañas, así como ustedes, pero me falta el mar, está un poquito más lejos. Claro, sí, pues en Coyhaique que está bastante más lejos, pero tienes las montañas ahí, los pumas, los bosques, qué región más maravillosa. Sí, es hermosa. Sí, la verdad es que la región de Aysén es privilegiada en muchos sentidos. Sí, pues justamente, y por eso también no, antes de grabar esta entrevista conversábamos que nada, esa tremenda diferencia que pasa con la ciudad de Valparaíso en particular y el poco porcentaje que existe de áreas verdes en relación a sus habitantes. Y en ese sentido quería que nos contaras qué es Manquepo y qué proponen. Veía yo ahí en la descripción programas para educadores y colegios, experiencias de intercambio cultural, viajes personalizados y bosque, escuela y educación holística. Obviamente nos llamó la atención de inmediato, así que cuéntame, ¿qué es Manque? Bueno, Manque es una organización, nosotros nos declaramos como una organización social que trabaja la educación en la naturaleza desde las edades tempranas hasta los adultos, en el fondo es transversal, y tenemos claro, en esa línea, entendiendo que la educación está en todo, está presente en nuestra vida en el día a día, no es solamente como una vez tiene la concepción de que es el colegio o los estudios superiores, ¿cierto? Como que claro, todos los días uno aprende y aprende de todo el mundo y en todos los contextos. Justamente. Entonces, Manque nace de este amor profundo, por una parte, por educar, por enseñar, por transmitir lo que uno sabe y por la naturaleza. Entonces, la mezcla como perfecta desde el espíritu de Manque. Y la verdad es que nosotros nacimos hace varios años. Yo nací en una localidad que está como afuera de Santiago, en San Bernardo. Mis padres, nosotros vivíamos en el campo cuando éramos chicos, entonces tenemos un lazo como bien importante con la tierra. Era agricultor mi papá. Y bueno, nos criamos ahí, después ya nos tuvimos que mover porque obviamente había que ir al colegio. Entonces estábamos lejos de la ciudad, entonces costaba mucho. Y cuando fueron pasando los años, estudié yo en Santiago junto con mi hermano, que creamos Manque, y claro, hicimos un montón de cosas antes de llegar a lo que hoy día estamos haciendo y que era el propósito siempre desde el corazón, ¿cachai? Como yo un día dije, oye, yo en algún momento nos vamos a dedicar a hacer educación en la naturaleza, pero claro, cuando uno vive, no sé, pues en las grandes ciudades o en Santiago, a veces no es que no exista la oportunidad, pero es diferente, que cuando llegamos a vivir a la región de Aysén, ya hace 9 años, dije ya, este es el lugar, o sea, este es el momento también donde yo quería desarrollar esta área importante para nosotros, y la verdad es que también hemos ido mutando, como cualquier emprendimiento, yo creo que siempre se van transformando, pero nunca hemos perdido el foco, y yo creo que eso ha sido bien importante para nosotros, como la educación en la naturaleza, en todas las edades, siempre es lo que hemos hecho. Ha ido mutando un poquito, por ejemplo, la diversidad de programas que podemos tener, el que hemos abierto también a trabajar con estudiantes de posgrado de otros países. Entonces, Manque, en su esencia, es educación en la naturaleza para cualquier grupo etario, a través de diferentes programas y vivencias inmersas en la naturaleza. Eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos. Bueno, lo primero que hacemos en estas inmersiones en la naturaleza, antes que lo cognitivo, porque básicamente el aprender sobre algo como puntual tiene mucho más que ver con lo cognitivo, ¿cierto? Entonces, la educación en la naturaleza, la educación holística en la naturaleza, lo que busca es el complemento del serpo. Entonces, desde lo emocional, desde lo social, desde lo cognitivo, ¿verdad? Desde lo físico, entonces, está puesto al servicio, en el fondo, de la naturaleza, es una gran maestra, que nos permite primero conectar desde lo emocional con un otro y con esta naturaleza, entendiendo que somos naturaleza y que efectivamente por diversos motivos a lo mejor unos más que otros están un poco más alejados de esa realidad. Entonces lo primero que hacemos es eso, es conectarnos con el lugar, con el entorno donde estamos, y eso es a través de distintas actividades que uno promueve, ya sea porque por ejemplo los que tienen 3 años es súper diferente a un adulto. Claro. El adulto viene con una concepción súper distinta, tiene algunos prejuicios muchas veces, le cuesta más soltarse. En cambio, los más pequeños, o sea, esa es la pega fácil, digo yo siempre. Claro. Llegan con una disposición muy distinta. La disposición es súper clave para poder realmente conectarte con el espacio, con el territorio. Y desde ahí, desde esa sensibilización de ya estar conectado, ¿cierto?, de poder respirar en otro ritmo, nos metemos un poco más en lo duro, ¿cierto? Que uno dice, bueno, si estamos acá y estamos en este territorio, necesitamos conocer, ¿cierto?, las especies que lo habitan, que forma parte del ecosistema, entendiendo que nosotros también somos parte de ese ecosistema. Claro. Y cómo nos vinculamos con ese ecosistema. Cuando ya estás ahí inmerso, te das cuenta que el desarrollo motor también es súper importante, ¿cierto? Si son más pequeñitos, evidentemente vamos poniéndole foco en otras cosas. Cuando ya somos más adultos, también te vas dando cuenta que si las habilidades motoras no se desarrollaron bien en la primera infancia, después cuando somos más adultos hay cosas que nos cuestan. Y nos cuestan harto cuando la motricidad no se ha desarrollado bien. Y nos cuestan harto, ¿cachai? Entonces es bien interesante ir observando ese proceso de cómo vamos progresando en la naturaleza y cómo la misma naturaleza es finalmente la que te da todas las herramientas para poder ir desarrollando todas estas habilidades y competencias que necesitamos. Estamos conversando con Karen Sandoval, fundadora del proyecto Manque Chile, estamos contactados con ella ahora a través vía telefónica. Se encuentra en la región de Aysén y nosotros en Valparaíso en esta bitácora educativa. Y estábamos hablando de esta conexión del ser humano y la naturaleza y todo lo que nos ofrece Manque para poder facilitar estos procesos, esta experiencia en entornos educativos. Entendiendo la educación más allá de las paredes de la escuela. Karen, conectando eso que tú decías de claro, no es solamente ir a la naturaleza, es conectar con la naturaleza porque somos naturaleza. Estaba pensando en la traumática experiencia para muchas personas y sobre todo para las infancias de lo que fue la pandemia y este tenerle miedo a un virus invisible que en cualquier momento podía arrebatarle la vida a tus queridos o a ti mismo, pero era también algo como bien abstracto y que llevó a muchas infancias y niñeces a haber retrasado su proceso de incluirse en la sociedad, de interactuar con pares, de enfrentarse a los problemas propios de socializar. Y bueno, estamos ahora tratando de sanar un poco, reparar todo ese extenso periodo de pandemia. Y en este sentido, me llamó mucho la atención una propuesta que sería el primer seminario de educación en la naturaleza. Descubre y transforma Aysén y Patagonia, que se va a realizar del 26 al 28 de octubre. Está súper interesante esto y no sé, ¿tiene que ver con todo este proceso? ¿Sientes que el proceso de la educación conectada con la naturaleza se apuró, se potenció, la gente adquirió mayor interés luego de la pandemia? O sea, yo creo que sí, completamente. Yo creo que todos fuimos más conscientes, creo que eso es lo que pasó. Hubo una conciencia de la importancia que tiene el desarrollo humano cuando estamos en estos ambientes naturales y los beneficios que trae en términos de bienestar y salud. ¿Cachai? Creo que ahí hay un tema súper clave, porque antes como que decía, ah, sí, bueno, uno va, cierto, está afuera y qué sé yo, pero creo que la pandemia lo que trajo es una oportunidad gigantesca de entender que la naturaleza es un espacio sanador, ¿sabes? Es un espacio seguro también, o sea, porque era muy heavy, ¿no? O sea, el espacio más seguro para estar era afuera. Claro. A diferencia de lo que uno podría pensar que no, que la casa es como el lugar a lo mejor más seguro, los espacios cerrados eran los lugares menos seguros. Justamente. El espacio natural era el que te brindaba la posibilidad de respirar sin mascarilla, ¿verdad?, de seguir conectado con tu gente o con tus amigos, amigas, etcétera. Entonces, fue muy potente lo que pasó desde ahí. Y nos dimos también cuenta como país que hubo mucho cuestionamiento acerca de, bueno, ¿por qué entonces las áreas silvestres protegidas están cerradas? ¿Cachai? Cuando era el espacio más seguro para estar. Entonces, bueno, digamos que abran las áreas silvestres protegidas para que la gente pueda, efectivamente, tener este espacio de bienestar y salud que era tan necesario en pandemia. Entonces, vemos después de ya 2 años, que se que uno vuelve, ¿cierto?, ya sea a los establecimientos educacionales, a los trabajos, a la presencialidad en general, tú te das cuenta cómo todos, sin distinción de rango etario, sin distinción de dónde tú vivías, sin distinción de clase social y lo que queramos, los impactos que tuvo, los impactos negativos que tuvo en términos de sociabilización, en términos de empatía, en términos de desarrollo socioemocional, cognitivo, motor, en todas las personas. Hoy día tenemos una oportunidad, y tenemos una oportunidad gigantesca de que lo que nos trajo la pandemia, a pesar de todo ese sufrimiento y dolor e incertidumbre, ¿verdad? Porque nunca sabía lo que iba a pasar. Como que uno nunca tenía certeza de nada. Nos trajo esta tremenda oportunidad de ver la naturaleza como un espacio sanador, como un espacio de aprendizaje, como un espacio de bienestar. Y que siempre ha estado ahí esa madre sabia... Siempre ha estado ahí. ¿En qué momento desviamos la atención de lo fundamental? Cuéntame un poquito qué es este primer seminario internacional de educación en la naturaleza, en donde estaba viendo aquí en el programa que tienes en la página web, que hay invitadas internacionales y hay todo un movimiento a nivel internacional de acercar el bosque y la naturaleza a la educación. Bueno, esto nace, la verdad, como una inquietud personal al principio. Yo he tenido la suerte de poder hacer mis capacitaciones en torno a las metodologías fuera de Chile. Busqué ya, porque empecé a trabajar en educación al aire libre en el año 2004, en Chile. Entonces, esto no es algo nuevo, no es algo que uno diga, oye, esto es súper nuevo. Lo que pasa es que, efectivamente, también por mucho tiempo ha sido algo que es privilegiado, ¿cachai? O sea, hoy día no todos tenemos el privilegio de poder ir a la naturaleza y de poder estar en un ambiente natural y aprender en él. Eso es real, eso es concreto. Y este seminario surge de la necesidad profunda de hacer red y conectar en mi país, en Chile. Y nosotros, como promotores de un movimiento educacional que creemos súper importante incorporar, incluso desde la educación formal tradicional, o sea, no debería ser excluyente en lo absoluto. Claro. Yo dije, ya, ¿sabéis qué? Hay que hacer algo. Y lo veníamos conversando con una de mis amigas y lo conversamos un montón. Dijimos, vale, ya, este año, 2023. Y dijimos, ya, pero a lo mejor está muy encima. No. Como, hagamos que pase. Porque al final, eso es lo que también ocurre. Es como, ya, no, sí, mira, preparémoslo, pensémoslo y ya, próximo año. Y tú no tenés idea de lo que va a pasar el próximo año. Uno no sabe, porque la verdad es que, además, la pandemia también nos enseñó eso, ¿no? Y la verdad es que ha sido un acierto. La verdad es que ha sido hermoso conectar con tanta gente en Chile y alrededor del mundo también, que dicen como, oye, queremos participar, queremos estar, porque hay una necesidad súper profunda de aprender de un otro, de aprender también en un contexto diferente y ponerle valor a ese contexto, ¿cachai? Es súper distinto cuando digo, voy a ir, no sé, a un seminario que es indoor, ¿cierto? Y que ya, súper bien todo, pero este es un seminario que pasa todo en la naturaleza. Entonces las metodologías didácticas, las expertise de las personas que estamos trayendo, responden a eso. Responden a que es un seminario que la verdad lo que trae es una mirada muy distinta a cómo educamos, cómo soñamos también que sea la educación holística para niños, jóvenes, adultos. Y este seminario responde a eso para mí. Responde a una necesidad personal de decir, oye, necesitamos conectarnos con otros, porque desde el trabajo colaborativo, desde la red que uno puede hacer, desde la comunidad, es donde podemos impactar a futuro en la política pública. Y también viendo mucho los modelos, qué es lo que está pasando afuera, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias afuera? ¿Cuál es el movimiento que está pasando? Ya, ¿cómo lo traemos a Chile? ¿Cómo lo hacemos real, pero en mi país, para nuestra gente? Oye, qué buena, qué interesante. ¿Cómo puede hacer la gente para informarse sobre este seminario, inscribirse, resolver dudas? Y también, si nos puedes repetir, ¿qué día se va a realizar? Sí, bueno, el seminario es desde el 26 al 28 de octubre del año 2023. Va a pasar aquí en la región de Aysén, en Coyhaique, en la Patagonia chilena. Tenemos tres sedes maravillosas para el seminario. La verdad es que también queremos que todos los asistentes, los participantes, puedan conocer ecosistemas distintos en los cuales podemos trabajar. Entonces, por eso también han sido elegidos como bien con pinza. La gente puede ingresar a través del sitio web. En ese sitio web va a encontrar quiénes son parte de los speakers, cómo está un poco organizado, y también un link de inscripción. Y ese link de inscripción te lleva un formulario, y ese formulario me llega a mí, Y yo estoy en contacto con todos los participantes, dándole también todas las opciones de cómo asistir, de cómo pueden hacer su pago. Y yo creo que aquí, Diego, para mí es súper importante esto. O sea, es un seminario que surge de la autogestión, como ustedes. Nosotros no hemos tenido el apoyo que nos hubiese gustado mucho desde la institución pública regional. Claro. Ha sido, la verdad, ha sido bien, bien difícil ese proceso. Entonces, claro, hay un ticket que está asociado al seminario que nos está permitiendo cubrir los costos, ¿verdad?, de la gente que estamos trayendo y de lo que significa también el montaje de un seminario que va a albergar casi a 200 personas. No es pequeñito. No es pequeñito, es verdad. No es pequeñito. Y también siempre está el teléfono disponible, el teléfono nuestro, el correo electrónico, y estamos respondiendo lo más rápido que podemos a todas las inquietudes y facilitando también los alojamientos locales han estado súper disponibles, súper dispuestos a hacer precios especiales para que la gente se pueda alojar, y nosotros estamos haciendo match con eso, estamos ayudando en términos de cómo llegar, dónde alojarse, traspasando esos descuentos a la gente. En el fondo también queremos ser un agente canalizador de posibilidades, ¿okay?, y dentro de lo que podemos. Bueno, para las personas que están escuchando a través del Instagram @manquechile y también la página cielpatagonia.com, que son páginas que vamos a publicar también, obviamente, cuando ya estén escuchando este podcast, y van a poder profundizar en esta información. Y quedan todos y todas invitados a seguir informándose sobre esta actividad, conectando, haciendo redes. No sé si algo más que te gustaría compartirnos, algún sentimiento, un sentipensar que haya quedado allí guardado y que quieras compartirlo, este es el momento. Lo que ha venido a mi mente hace un rato largo, cómo hacemos accesible que la naturaleza esté al alcance realmente de todos y todas. Entonces, que lo hemos venido conversando muchísimo también con muchas personas, no puede seguir siendo excluyente, no puede seguir siendo de privilegio, ¿cachai? Necesitamos que efectivamente la naturaleza esté inmersa dentro del currículum nacional, esté inmersa en la vida de las personas, que volvamos en el fondo a eso, a esa esencia de poder estar conectados en un espacio que es tan sabio, que tiene tanta sabiduría. Así que en el fondo es eso, es como este seminario busca eso, busca que a través de la red de conectar podamos empezar a hacer tal vez un plan de trabajo a largo plazo y decir ya. Entonces estos son los lineamientos para Chile, ¿cachai? Este es el fin, onda, impactar en la política pública, que esto deje de ser un privilegio y que todos y todas podamos tener acceso a la naturaleza de manera más efectiva y eficiente. Estamos conversando con Karen Sandoval, fundadora de Manque Chile y además quien es una de las personas que impulsa el primer seminario internacional de educación en la naturaleza. Karen, muchas gracias por acceder a la entrevista. Ya establecimos un primer vínculo y vamos por seguir fortaleciendo esta red de otras formas de educar, de otras formas de construir educación y obviamente también fortalecer esos caminos que nos hacen más amplia la posibilidad de adquirir un mejor vivir. Estamos conectados. Gracias por la invitación. Bitácora educativa. Registramos nuestras experiencias para recibir retroalimentaciones. Proponemos una agenda ligada a la educación e invitamos a comunicarse con nosotros para aportar con tus ideas y sentires. Este podcast se graba en el estudio de la radio de la Escuela Tarpuy de Valparaíso, ubicada en el Cerro Playa Ancha, con el océano y la cordillera abrazando el sueño de llevar a la práctica la educación como una experiencia transformadora. Bitácora educativa.